A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Señoras y señores, para quienes hacemos Radio Cristal, es muy placentero darle la bienvenida a Mamá Regina. A partir de este momento, Radio Cristal presenta el programa El Campo Magnético de Regina Once. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos con ustedes para presentarles un nuevo programa y desarrollarles tanto física como mentalmente. Buenas tardes, Papá Lisquita. Buenas tardes, Mamá Regina, y bienvenido a La Última Frontera, el campo magnético de Regina 11. Y me aparece ese campo magnético de Regina 11, está acumulando muchas cartas en esta emisora. ¿Qué vas a hacer con todas esas cartas? Bueno, voy a trabajar esas cartas y vamos a ayudarles a las personas por medio de su energía a que puedan desarrollarse física y mentalmente, a que puedan curar sus enfermedades del cuerpo y del alma, a que por medio de ello podamos entrar a su corazón y a todas sus células para sacar todos esos obstáculos por los cuales la energía no corre normalmente. Ustedes bien saben que yo soy electricista, ¿cierto? Soy la electricista humana, porque todos los días estoy arreglando un cortocircuito de una persona, de alguien que se le enfermó su cabecita o su corazoncito, a veces cuando están muy enamorados y que de pronto los abandona ese mugroso. Entonces allí corren rápidamente a que Regina les arregle ese cortocircuito que se formó con esa peladurita que le dejaron. Yo simplemente estoy tratando de hacerle la vida grata a las personas, enseñándole a resolver sus propios problemas y además para que cada uno utilice sus propias facultades mentales, porque no crean que es Mamá Regina quien tiene poderes. Todos tenemos poderes mentales, todos lo podemos utilizar. Lógicamente que hay gentes que lo están utilizando para mal y otros para bien. Cada persona que está utilizando sus recursos mentales para hacer daño es porque no conoce lo grave que es hacerle mal a otra persona. Es como destruyéndose a sí mismo. Así que por eso a veces hay tanta maldad, por eso a veces hay tanta ruina, por eso hay tanto problema, debido a que nosotros mismos nos estamos destruyendo de acuerdo a nuestra forma de actuar y de pensar. Mamá Regina, cuando todo surge bien, somos alegres, creo que nadie queda contemplando qué es mi existencia en este planeta. Pero tan pronto se presenten los problemas gravísimos, se queda pensando, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida mía? ¿Por qué soy aquí? Y le pregunto a ti, ¿qué es la vida? Bueno, sí, muchas gente se preguntan todos los días de la vida, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué quiere decir la vida? Y yo les voy a responder, la vida es una oportunidad de superarse, una oportunidad de ser feliz, porque recuerden que nosotros pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo y las otras dos terceras partes dizque despiertos, pero a veces mientras estamos despiertos estamos demasiado dormidos porque ni siquiera caemos en cuenta de lo que quiere decir el tiempo. Nosotros en nuestra actividad debemos mantenernos siempre ocupados permanentemente y así se acabará el aburrimiento. Una persona aburrida es una persona que envejece prematuramente. Una persona aburrida está destruyendo esa oportunidad de vivir. Cuando decimos qué aburrimiento, qué vida tan harta, porque eso es lo que yo escucho, es que la vida es aburrida. No es cierto. Tenemos más o menos un 90% del día en donde pasamos felices y un 10% de infelicidad. Y sin embargo decimos que la vida es aburrida. No es verdad. La vida es maravillosa. Es una oportunidad. Y usted está capacitado para conseguir todo lo que quiera si aprende a desarrollarse física y mentalmente. Y estoy acordando cuando tú una vez dijiste que la vida es un proceso. ¿Un proceso de qué? Bueno, la vida es un proceso porque a medida que tú vas creciendo, es como una transmutación. Cuando tú naces, o es decir, 9 meses antes de nacer, no eres más que un microbio. Viene un proceso en el vientre de la mujer y después de ese proceso, entonces nace una criatura pequeñita con un subconsciente gigante, una fuerza magnética extraordinaria, y por eso cuando nace un niño todos sonreímos y todos estamos tan alegres, pero luego sigue ese proceso de enfrascamiento de energía. Esta energía se introduce por los poros dentro de la criatura, haciendo que la comida que él ingiere le vaya fortaleciendo el envase de su espíritu. Y luego, al crecer, va formando o va dividiendo su energía en consciente y subconsciente. De ahí que se dice que el niño empieza a tener uso de razón cuando tiene 7 años. Hay un proceso entonces en donde los padres deben aprovechar para grabar en el subconsciente de esa criatura todo lo que usted desee que ella sea. Si usted quiere que sus hijos sean ricos, hábleles mientras duermen. Dígale, tú tienes que ser muy rico, tú tienes que ser poderoso, tú tienes que ser muy inteligente. Así que vamos a grabar en las criaturas desde 9 meses antes de nacer. Luego viene la parte débil de la persona y es cuando se divide el consciente y el subconsciente. Cuando ya tenemos uso de razón, se dice que desde ahí empezamos a pecar. Y efectivamente, todos nuestros actos ya somos responsables de ellos desde los 7 años. De ahí que se pagan las consecuencias, o lo que llaman algunos sectas, karma. Se paga el karma de todo lo que se hace y se piensa a través de ese proceso después de los 7 años. La persona, cuando ya llega a la edad de la pubertad, yo lo llamaría vulgarmente como un costal de arroz, un costal en donde estamos introduciendo arroz, pero tenemos que llenarlo para lograr la cantidad de arroz necesaria. Entonces, por eso los jóvenes en la edad de la pubertad brincan, juegan, se vuelven un poco malvados y a veces destruyen su voluntad. Muchas veces en la edad de la pubertad los jóvenes están capacitados inconscientemente para mover objetos, para tumbar cuadros, para dañar cosas inconscientemente. Lógicamente que conscientemente también todo lo que tocan lo destruyen. Pero hay lugares, casas, en donde se mueven los objetos y piensan que hay un brujo dentro de ella. Pero el único brujo que existe es el joven que está en la edad de la pubertad. Después llega el otro proceso de el joven, ya cuando llega a ser un adulto y se convierte toda su energía, la introduce dentro de su cuerpo. Sigue ese proceso de madurez y llega una segunda pubertad que se inicia más o menos entre los 40 y los 50 años. Allí, la segunda edad de la pubertad es sumamente peligrosa y yo voy a enseñar a vivir dentro de todas esas edades muy pronto a través de esta programación. Luego de la edad, de la segunda edad de la pubertad, la energía empieza a salir y a tener otro proceso distinto, muy similar al de los niños. Por eso, cuando llegamos a cierta edad, nos convertimos de nuevo en niños para acabar entonces con nuestra energía. Así que esta energía entra y de la misma forma sale, que es cuando se produce aquello tan maravilloso que llamamos muerte. Mamá Regina, ¿crees tú que algunas personas quedan poseídos del demonio o de la otra entidad? Bueno, no sé a qué se le pueda llamar demonio. Yo llamo demonio sencillamente. Una persona enferma es una persona endemoniada. Porque si yo tengo dolor de cabeza, yo siento una furia tremenda. Entonces estoy endemoniada. Es una forma de que la energía se sale. No quiere decir que vino un hombre con cachos y cola y que se introdujo dentro de usted. Sencillamente el desencaje de la energía, cuando sale un poquitico de su cuerpo, produce ciertos dolores. Y ese dolor es lo que yo llamo endemoniado. Y por eso algunos sacerdotes, lógicamente, hacen el exorcismo. Es una forma de introducir la energía dentro del cuerpo. Obviamente yo no estoy de acuerdo con que por medio de golpes se pueda hacer el exorcismo, porque tampoco estoy de acuerdo en que se le den golpes a las personas por ningún motivo, ni a los hijos. Y luego voy a explicar el motivo por el cual no se debe castigar a los hijos físicamente. El hijo se le puede educar sin necesidad de castigos físicos. Y a veces, dizque para exorcizar a alguien, sencillamente utilizan golpes, látigos y cosas similares, con las cuales yo no estoy de acuerdo, porque se puede exorcizar solamente tocando a una persona, ayudándola por intermedio de nuestro magnetismo y a través de los mismos médicos, porque esto se llama un desencaje de energía. Estoy acordando en Cali, es una pobre señora que sus brazos tuvo convirtiéndose como garras, ¿cierto? Y sus alumnos fueron allá a pedir si ellos podían ayudarle con magnetismo. Y la pobre señora dijo, no, por favor, no más latigazos, no, yo no resisto más. Estaba esperando, pensando que ahí viene otra vez más maltratamiento por expulsar los demonios en ella. Bueno, fue muy doloroso encontrar que una mujer que llevaba 15 años postrada en una cama, cuyas uñas crecieron hasta tal forma que traspasaron sus manos, y la palma de las manos y sus uñas atravesaban toda la mano. Era una mujer tan impresionante que más tenía un aspecto de águila. En un lecho ella podía hablar, pero no podía moverse, y todos los que llegaban la golpeaban. Todas las religiones de todas las sectas aparecieron a hacerle exorcismo y dizque a sacarle los demonios a una pobre mujer que está enferma. Pues por el contrario, yo creo que quedó más endemoniada que nunca, hasta que llegaron mis alumnos y ella tuvo tanto temor, pero después cuando la fueron magnetizando, parece que ella se fue relajando poco a poco y logró entonces sacar sus uñas. Le hicieron una cirugía y luego empezó a normalizarse. Es muy doloroso que no podamos entender qué quiere decir el ser humano. ¿Por qué no debemos admitir eso de que existe o está dentro de nosotros el diablito? Claro está que yo concibo en que una persona es el demonio y es parte divina, porque todos somos energía positiva y energía negativa. Cuando estamos alegres, cuando estamos ayudando a alguien, cuando nos ayudamos nosotros mismos, estamos con la parte divina. Y cuando estamos haciéndole daño a alguien, estamos con la parte diabólica. Así que nosotros somos sencillamente una energía con el mismo poder de la energía eléctrica, porque la energía eléctrica tiene tantos poderes. Por la energía eléctrica, usted me puede escuchar. Por la energía eléctrica podemos convertir la noche en día. Gracias a la energía eléctrica, volvemos omnipresentes a las gentes mirándolas en televisión. Gracias a la energía eléctrica, encontramos tantas cosas maravillosas, pero si la utilizamos para mal, o si juntamos dos cablecitos, el positivo y el negativo, podemos formar un cortocircuito y acabar con toda una ciudad. Total, la energía eléctrica tiene el poder divino y el poder diabólico, de acuerdo a la utilidad que usted le vaya a dar. Así que se puede utilizar por la parte buena para que en esa forma no nos dañemos, porque sabemos que en caso de que toquemos un cable pelado de la energía eléctrica, podemos electrocutarnos. Así que mucho cuidado con los cablecitos humanos, que van a ser mucho más poderosos que la energía eléctrica, ya que la energía eléctrica es solo una partícula de lo que es el poder mental. Bueno, mamá Regina, yo he notado una cosa, que sus alumnos, sus radioyentes, tarde o temprano desarrolla un mayor autoaprecio. Se cae en cuenta qué enorme poder cada persona tiene. Pero creo que fue anoche y oí una señora de confiar que ella sentí que tuvo muchas capacidades por ser medium. ¿Tú crees? ¿Qué opinas tú sobre los mediums? Bueno, Lisquita, yo te cuento que precisamente yo no creo en la comunicación con los muertos. Con el perdón de todos los espiritistas, no creo en la comunicación con los muertos, pero sí creo en la comunicación con los vivos. Esto es como la radio. Yo sé que me puedo comunicar porque sé que estoy conectada física y mentalmente a todos ustedes. Además, porque hay unos aparatos que sirven de receptores y llegan hasta sus oídos. Y además, porque sé que existe la energía eléctrica a la que yo llamo el espíritu. Y en el momento que una persona muere, falta la materia. Y mientras no esté unido la materia con el espíritu, de ninguna manera puede haber comunicación. En cuanto a una medium, no es más que un aparato receptor que recibe todo, y además, para ser un aparato receptor, no necesita más que no tener voluntad. La persona con falta de voluntad es la que más fácilmente cae en un trance para recibir todas las ondas de las otras personas, o sea que es sumamente sensible. Y cuando yo estuve en Barranquilla, Colombia, dictando un curso en el Colegio de María Auxiliadora, allí tenía un grupo de médicos quienes estaban convencidos de que sí existía el espiritismo, la comunicación con los muertos. Me invitaron entonces a una sesión espírita para comprobarme, y me dijeron: Doña Sabiduría, venga para comprobarle que sí existe la comunicación con los muertos. Y yo lógicamente fui, porque podía ser que yo estaba muy equivocada. Acostaron a una niña que nunca había ido a la escuela, era una niña que lógicamente campesina, pero muy buena medium. La acostaron en una mesa, todos nos reunimos, hicimos, lógicamente nos tomamos de las manos, ellos hicieron los ritos pertinentes a la sesión espírita y empezamos a vibrar. Había una vibración bastante fuerte y la niña empezó como si tuviera un ataque epiléptico. Y después inició una forma de hablar totalmente distinta. Habló acerca de un doctor que había muerto hacía 50 años y efectivamente ella se estaba comunicando, según sus palabras, con ese doctor. Luego empezó a hablar en forma totalmente científica. Ella, que no tenía por qué saber nada, habló en forma científica. Y cuando terminó de hablar, dijo además que cuál era el problema de la persona a la cual le tenían que hacer la cirugía. Yo verdaderamente quedé muy impresionada con ello. Y los médicos me miraron, me dijeron: ¿y ahora qué, doña Sabia? ¿No cree usted que existe la comunicación con los muertos? Y les dije: no, ahora menos que nunca, porque todos ustedes son científicos, son doctores, y todos ustedes transmitieron su pensamiento a esta persona. No quiere decir que un aparato receptor, un radio, es muy inteligente. Simplemente es el aparato que transmite la voz mía. Y de acuerdo a la inteligencia mía y a mi forma de hablar, así ustedes me van a escuchar. El aparato sencillamente recibe. Y ella era una receptora, una simple receptora, y ellos estaban transmitiendo el pensamiento y ella lo estaba captando. Total, el radio no quiere decir que ese aparato es tan inteligente que ya sabía hablar en forma científica, y el aparato es tan inteligente que ya se comunicó con los muertos. Sencillamente se transmite el pensamiento a través de otra energía viva, y esa persona es un receptor maravilloso que yo lo llamo el aparato de radio. Y desde entonces quedé menos convencida de que se pueda comunicar con los muertos. Además, el hombre que había muerto hace 50 años, él no tenía ni la menor idea de las drogas existentes ahora. Y tampoco el señor que había muerto sabía absolutamente nada de la transformación de un hombre a mujer. Total, los de ahora que están modernos, estos médicos, pueden transformar a un hombre en mujer, y tenían que hacer la cirugía verdadera. Y con su pensamiento, como ya han estudiado muchísimo, y además porque el subconsciente es infinitamente sabio, con esto transmitieron a la otra persona y pudieron captar en forma consciente lo que tenían que hacer a través de esa cirugía. Ellos después, cuando yo les di la explicación, quedaron convencidos de que realmente ellos mismos son los sabios y que no tenemos por qué morir para empezar a buscar nuestra sabiduría. La sabiduría existe en todas las conciencias de las personas y en forma inconsciente aprendemos todo lo que hay sobre la tierra. Total, no tenemos por qué pensar en que vamos a comunicarnos con un muerto que ya desencarnó, que ya está descansando, que ya está inconsciente, para ir a pensar en que él es el que nos va a dar datos que nosotros podemos conseguir a través de nuestro propio consciente y subconsciente. Bueno, mamá Regina, yo sí puedo aceptar que la mente de una persona es capaz de profundizar y extraer conocimientos de los otros cerebros de la gente que vive. Pero eso vos, ¿cómo se explica que una niña empieza a hablar como un hombre viejo? Porque sus cuerdas vocales tienen una forma de hablar, pero de pronto ella empieza a hablar como un señor. Lisquita, toda persona está capacitada para cambiar la voz en cualquier momento, y especialmente cuando alguien le está hablando de lejos, entonces, o le está transmitiendo el pensamiento, está capacitado para hablar en cualquier idioma. Así que de ninguna manera vamos a pensar que las personas están comunicándose con un muerto por el solo hecho de que cambió su voz. Sencillamente estamos cambiando la voz y el estilo de acuerdo a la capacidad receptora de su radio. Vuelvo a repetir, no quiere decir que su aparato, su radio, sea tan inteligente, porque a veces habla un hombre, a veces una mujer. Entonces ella solamente está en el campo de aparato receptor de radio que está transmitiendo. Si desde aquí transmite una mujer, el aparato receptor recibe con voz femenina. Si transmite un hombre, entonces recibe con voz masculina. Así que no es ningún problema. Mamá Regina, ¿cuál es su comportamiento de la noche, actividades de la noche, o sea, sus desdoblamientos? Bueno, Lisquita, yo cada media hora en la noche estoy haciendo trances. Trance es una forma de sacar la energía del cuerpo y llevarla a cualquier lugar del mundo. Es decir, todos tenemos trances una, dos y hasta 10 veces al año. Tenemos estos trances y por eso muchas gentes dicen, yo como que conocía esto, yo como que lo había visto, yo como que conocía a esta persona. Por eso también a veces se dice amor a primera vista, porque miramos a la persona e inmediatamente sentimos una afinidad con ella increíble. Pero ¿es un amor a primera vista? Yo creo que no. Es que usted ha pasado inconscientemente en trance donde es por donde esa persona, y después al encontrarla es como si ya fueran amigos, como si ya se hubieran conocido por mucho tiempo. Y por eso cuando yo voy a dictar los cursos, regularmente las personas me sienten, me palpan, parece que ya verdaderamente nos hemos visto por tanto tiempo, porque yo siempre paso antecitos de dictar los cursos por donde las gentes que van a recibirlos. Me paso para que en esa forma no les vaya a causar un daño. Es como cuando compramos un automóvil, que siempre lo ensayamos para ver si están buenos los frenos, si están bueno el timón, la dirección, todo, para no ir a causarnos daño. Así que esto es lo que yo hago cada media hora en la noche, pasar por las casas de mis alumnos y también mirar las cartas que me llegan para ayudarles por medio de la energía depositada en su carta a que usted pueda superar eso que usted llama problema, aunque yo todavía sigo convencida de que los problemas no existen, porque como leí por ahí, un problema con solución no es problema. Y si no tiene solución, ¿para qué nos preocupamos de eso que no tiene solución? No nos amarguemos por cosas tontas. Vamos más bien a buscarle el sabor a la vida. Bueno, mamá Regina, creo que tú tienes mucho poder a convencer la gente, pero eso nunca, nunca en mil años va a convencer el público, los radio oyentes, que no existen los problemas. Y hay mucho, mucho gente, los radio oyentes en este momento son pensando cómo yo puedo comunicarse, tener contacto con mamá Regina, porque yo quiero que me ayude a resolver este problema tan gravísimo que tengo yo. Entonces, ¿qué advertencia tú tienes por esta gente? Porque hay mucho. Tú tienes un consultorio donde ellos pueden venir y pedir una cita por discutir sus problemas. Perdón, Lisquita, pero no tengo ningún consultorio. ¿Qué problema? Y tampoco me pongo turbante para atender la bola mágica. Así que ni lo uno ni lo otro. Yo trabajo a través de la radio, a través de las ondas magnéticas de la radio y a veces de televisión. Y trabajo a través de la energía que queda depositada en las cartas. Les enseño en las cartas, pero no las del naipe, sino la carta que usted me escribió. Y trabajo sencillamente con las personas a través de esta energía, ayudándoles. Y aparte de eso, por medio de la radio, les enseño cómo resolver sus problemas. Pero hay muchas gentes que empiezan a pensar, bueno, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero no importa, voy a hacer tantas cosas y después le pido a mamá Regina que me ayude y que me solucione el problema. Yo muy pronto voy a empezar a enseñarles el motivo por el cual usted tiene problemas, porque desde que amanecemos hasta que anochecemos estamos cometiendo errores. Cuando tiramos papeles al suelo, cuando botamos los cigarrillitos al suelo, cuando hacemos mil cosas que no se deben hacer, y después, a través de estos programas, yo les enseñaré el motivo y usted lo verá. Así que esperamos estar con ustedes en el próximo programa enseñándoles un poco más, y por ahora les deseo que tengan salud, dinero y amor. ¡Hasta luego!